Para los registros, señor, me da su nombre y cargo. Subprefecto Gino Gutiérrez Cáceres, jefe de la Brigada de Homicidio de los Andes. Señor, cuéntenos acerca de un importante hecho que lo esclarece en forma muy rápida a la DH. Bueno, como usted señala, el día sábado 2, en hora de la madrugada, cae un homicidio en Pasaje Marco Araya, la población Alta Puncagua, ocasión en que fallece un ciudadano colombiano de 35 años de edad, quien muere a consecuencia de un impacto balístico que recibe en la región torácica, causando el deceso en el mismo lugar. Desde ese minuto, la Policía de Investigaciones, conjuntamente con la CRIM de Valparaíso, comienzan a efectuar todas las diligencias del caso en el ámbito científico-técnico, asimismo todos los elementos de juicio, pruebas y la dinámica de los hechos también queda a cargo de la investigación en la Brigada de Homicidios. En ese contexto, desde ese entonces hasta el día de ayer en otra de la madrugada, recabamos todos los antecedentes, estableciendo la identidad del autor del hecho, la criminodinámica de los mismos. Asimismo, se establece la forma en cómo ocurrieron los hechos, que esto es al interior de un departamento, con ocasiones que la víctima y cuatro personas más se encontraban compartiendo. Y debido a la ingesta de alcohol y consumo de drogas que se estaba llevando, y una desavenencia por este tipo de alucinógenos que estaban consumiendo, se genera la discusión entre víctima y victimario, ocasión en que el autor del disparo, que es un ciudadano colombiano de 56 años de edad, cuyas iniciales obedecen a la letra A, V, H, extrae un arma de fuego de tipo revólver con la que percuta en dos ocasiones hacia la víctima, recibiendo este un solo disparo, toda vez que el otro no detonó, saliendo del departamento y huyendo del hogar, siendo perseguido por una de las personas que se encontraba en su interior. Ese mismo día del hecho, en hora de la tarde, y con base a la investigación y el cerco que estábamos efectuando, esta persona huye a la ciudad de Serena, donde permaneció oculto hasta el día de ayer. En hora de la noche, ocasión que la Brigada de Homicidios de los Andes, conjuntamente con la Brigada de Homicidios de La Serena, mancomunan fuerzas y a las 9 de la noche se logra establecer el domicilio en el cual se encontraba y con en virtud de una orden de detención emanada por el juzgado de garantía y orden de entrada y registro, esta se ejecuta haciendo encontrar a esta persona al interior de un domicilio de la comuna de La Serena, específicamente en calle Vicuña, siendo trasladado en forma inmediata hasta esta ciudad para ser puesto a disposición del juzgado de garantía el día de hoy. Paralelamente a estos hechos, unidades de la prefectura provincial, en concordancia, concomitancia también con la Brigada de Homicidios, ejecutan otro procedimiento donde se logra incautar un arma de fuego que estaba oculta desde el día de los hechos, la cual en primera instancia, no obstante nos faltan las pericias, está vinculada directamente al hecho de sangre que estamos investigando. ¿Esta arma de fuego estaría oculta acá en la ciudad de los Andes? Esta arma oculta había sido entregada para su ocultamiento y estaba al interior de la población Alta Puncagua. Con esto logramos sacar un elemento altamente peligroso en manos inadecuadas. ¿Y si se está investigando si el arma que se utilizó, no? El arma, claro, va a ser remitida al laboratorio de criminalística una vez para su pericia pertinente y para el cotejo respectivo con la evidencia balística que tenemos en el lugar. ¿Este sujeto estaba oculto en casa de parientes en Serena? Este sujeto estaba oculto en una residencial donde había sido acogido por otros ciudadanos colombianos que estaban residiendo en ese lugar. Sí, se había dado la fuga, buenos días, jefe. Se había dado la fuga el mismo día ocurrido. Sí, el mismo día de ocurrido los hechos, huye del lugar. Logramos establecer que se va al peaje Las Vegas, donde toma un bus interprovincial con el que se dirige a la ciudad de La Serena. En este caso, y también el móvil, ¿por qué fue la discusión que provoca todo esto? El móvil fue en el contexto de consumo de alcohol y drogas, y una desavenencia por el consumo de drogas. ¿Usted confesó en este caso, doctor? No ha conversado con nosotros, se guardó su derecho a guardar silencio, y los antecedentes son sólidos y los fundamentos fueron entregados al Ministerio Público, por cuyo medio se obtuvo la correspondiente orden de detención. ¿Policialmente estaría cerrado? Policialmente el caso queda completamente establecido y esclarecido, no obstante estamos llanos y prestos a toda instrucción que pueda ser emanada del Ministerio Público. ¿En este caso la situación de esta persona es irregular aquí en el país? Esta persona, claro, ingresa al país y se encuentra irregular. ¿Irregular? Irregular. Correcto. Correcto. ¿Y la persona, en este caso, quién falleció? El fallecido estaba con su documento y papel en regla. El día de hoy se remite Sí, al el Ministerio juzgado de Público. garantía, los antecedentes ya están en conocimiento del Ministerio Público, el detenido es puesto a disposición del juzgado de garantía conjuntamente y en este mismo marco con la persona que tenía el arma, quien es puesta a disposición también por su tenencia ilegal de arma de fuego. Ustedes trabajan hasta horas de la noche en Serena. De hecho, no hemos descansado, llegamos en hora de la madrugada y hemos seguido hasta estas horas.